Había una vez una chica llamada Ana, quien había crecido en un hogar lleno de problemas personales y familiares, desde muy temprana edad. Ana tuvo que enfrentarse a situaciones difíciles que fueron moldeando su carácter y su visión de la vida. Su familia era disfuncional, con constantes peleas y discusiones. Su padre tenía problemas de adicción y su madre luchaba por mantener la estabilidad emocional. Ana se veía envuelta en medio de las confrontaciones, sintiéndose atrapada y sin salida. Los problemas personales de Ana no se limitaban a su hogar. También padecía baja autoestima y se sentía insegura en la escuela. Sus compañeros la molestaban y se burlaban de ella debido a su apariencia física. Además tenía dificultades para concentrarse en sus estudios, lo que provocaba que sus calificaciones fueran bajas. A pesar de todo esto, Ana siempre llevaba consigo una chispa de esperanza, sabía que tenía que luchar y superar las adversidades para cambiar su vida.